el doctor José Gerardo Albán. Estamos otra vez. Cuando yo llegué, cuando yo empecé a estudiar medicina, yo lo hice por vocación y mi sueño era poder curar a las personas sin ningún medicamento, sin ninguna ayuda diagnóstica. Así que empecé a aprender todas estas técnicas de curación con las manos, sanación pránica, reiki, estimulación neural, la técnica de regeneración celular de René May, la ayurvédica, muchas técnicas de curación con las manos, pero eran muy demoradas. Poco a poco fui aprendiendo otras técnicas donde era mucho más rápido, pero finalmente, no amanecí iluminado, no crean que esto fue que un día yo me desperté y dije, ya me lo aprendí. Llevo más o menos 8 años estudiando, leyendo más o menos un libro semanal sobre diferentes formas de cómo funciona nuestro cerebro y cómo el cerebro hace que nosotros nos enfermemos y lo mejor, cómo hace nuestro cerebro para curarnos. Y eso es lo que yo realmente hago hoy en día. Le enseño a mis pacientes, a las personas que me rodean, a la gente que va a mis conferencias y a ti que me estás viendo en este momento, cómo te puedes curar con el poder de la mente, cómo la mente nos enferma y cómo la mente nos cura. Y ustedes dirán, ¿pero eso qué es? Eso es una ciencia, se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Una ciencia que es muy moderna y que nos enseña que todo nuestro organismo está totalmente comunicado, el sistema inmunológico con el sistema endocrino, con el sistema nervioso, con lo que pensamos, y todo hace parte de un todo que hace que nosotros, si estamos bien mentalmente, estamos bien en el cuerpo, si estamos mal en el cuerpo, estamos mal en la mente, y todo está íntimamente relacionado. Por eso quiero que todo lo que yo te enseñe, todas esas técnicas que he venido enseñándote y a que faltan, las pongas en práctica y te des cuenta que realmente existe una fundamentación científica que dice que todo esto realmente funciona. Quiero que, así como le está funcionando a miles, a cientos de miles, a millones de personas alrededor del mundo utilizando esta técnica, quiero que tú también lo pongas en práctica. Y obviamente, esto es como si yo te pongo un niño a que lo cuides y tú empiezas a cuidar al niño y el niño le das el alimento 6, 7, 8 veces al día, pero una semana después te aburres. Y tú dices, yo no lo vuelvo a alimentar. Obviamente, si tú no alimentas al niño, pues finalmente el niño no va a salir adelante. Esto es igual. Si yo te enseño una técnica y te digo practícala, entonces tú dices eso, pero es que yo hoy me levanto igual, mañana me levanto igual. Y de pronto vas a pasar los días y vas a sentirte igual. Obvio, porque no puedes esperar, igual que con los medicamentos, si tú te tomas un analgésico y 6 horas después se te pasa el efecto, pues tienes que volvértelo a tomar. Lo mismo es con este tipo de técnica, donde la idea es que tú tengas la perseverancia y tengas la constancia para darte cuenta que realmente esto ha funcionado en miles de personas alrededor del mundo, a millones de personas alrededor del mundo, y que también te puede servir a ti. Lo único que necesitas es ponerlo en práctica. Y te das cuenta que hoy en día, instituciones tan prestigiosas como la Universidad del Valle, la Universidad de Harvard, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard creó el Instituto de Medicina Mente-Cuerpo, entendiendo que todo lo que pasaba en nuestro cuerpo viene de la mente y que hay una relación muy íntima entre lo que ocurre en nuestro cuerpo y lo que está pasando en mi mente. Y cuando tú empiezas a entender que todo esto hace parte de un todo, entonces puedes entender las cosas que yo te explico. Y que no es solamente la Universidad de Harvard, son múltiples cientos de instituciones muy prestigiosas alrededor del mundo que están utilizando estas técnicas. Técnicas que cuando tú las sigues haciendo una vez y otra vez y otra vez, llega un momento en que tu mente inconsciente se lo cree y empiezas a cambiar. Hoy quiero hablarles de un psicoanalista francés llamado Émile Couet. Émile Couet, en 1920, óigame la fecha, 1920, él hacía hipnosis. Y él con esa hipnosis metía ideas en la mente de la gente, le llamaba sugestiones hipnóticas. Émile Couet. Y él con esas sugestiones hipnóticas en 1920, él cambiaba la vida de las personas. Pero un día, en 1920, Émile Couet le dijo a todos sus colegas en Francia, le dijo, yo ya no necesito hacer hipnosis. Y claro, todo el mundo le cayó encima, le dijeron, hermano, no diga eso, se va a tirar al negocio. Pero él se fue más allá y le dijo, hermano, ¿saben qué? Ni siquiera necesitamos que otra persona nos haga la hipnosis. Uno mismo se puede auto-hipnotizar. Y claro, todo el mundo le cayó encima, le dijo, hermano, no diga eso, no sea bruto, eso no se puede, eso es imposible. Él dijo, ¿cómo va a ser imposible? Si lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos auto-hipnotizando, autosugestionando, autoprogramando. Cada vez que tú te levantas en la mañana y dices, ay, qué vida tan dura, qué día tan pesado el que me espera, y yo tan viejo, yo tan gordo, yo tan feo, tan enfermo, cada día peor, nadie me quiere, todo me odia, mejor me como un gusanito. ¿Qué estás haciendo? Te estás programando. Y si tú lo haces todos los días, varias veces al día, ¿cómo va a ser tu día el otro día? Terrible. Si tú lo haces todos los días, varias veces al día, ¿cómo va a ser tu día en una semana? Pues peor. ¿Qué dijo Emilio Cugué? Hombre, sígalo haciendo. Pero en vez de hacerlo en negativo, empieza a hacerlo en positivo. Y empieza a repetirte una y otra vez y dices, gracias Dios, porque hoy amanecí más bonita, más inteligente, más sexy, tengo mi peso ideal, soy próspera, exitosa, sana, me amo, soy feliz. ¿Cuánto te demoras en decirte 10 palabras? ¿Cuánto? Y si tú te repites esas 10 palabras varias veces al día, por lo menos 10 veces al día, y tú lo sigues haciendo todos los días, ¿cómo te vas a levantar al otro día? Diferente. Y si lo sigues haciendo todos los días varias veces al día, ¿cómo vas a estar en una semana? Ves mejor. Y si lo sigues haciendo todos los días varias veces al día, ¿cómo vas a estar en un mes? ¿De quién depende? De uno mismo. La idea es invitarte a cambiar. Empieza a cambiar tu forma de pensar. Cuando yo les digo que yo veo pacientes de cáncer, yo les digo, mire, cuando llegan mis pacientes de cáncer a consulta, yo les digo, mire usted, cuando yo estaba en la universidad, a mí me enseñaron que el cerebro era rígido, como una mesa. Pero hoy en día la neurociencia nos enseña que el cerebro es como una plastilina. Entonces tú lo puedes moldear, modelar, cambiar, porque está hecho de circuitos cerebrales que tú puedes modificar. Y a eso le han llamado neuroplasticidad. La idea es que tú puedes cambiar esos circuitos cerebrales y modificarlos, y a eso en neuroplasticidad tiene un problema, y es que puedes hacerla en positivo o en negativo. ¿De qué depende los resultados de esa neuroplasticidad? De lo que estés pensando. Por eso, cuando llegan mis pacientes con cáncer, yo le digo, mire, usted lo que tiene en su cerebro es un circuito cerebral grande, grueso, profundo, arraigado en su mente, que dice, tengo cáncer, me voy a morir. Eso es una creencia. ¿Qué hacemos en consulta? Creamos un nuevo circuito cerebral que dice, soy sano, me siento sano, soy sano, me siento sano, soy sano, me siento sano, soy sano, me siento sano. Y llega a ser tan grande la creencia que vence a la anterior creencia y se sanan de cáncer. Ahora yo pregunto, si lo pueden hacer ellos, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Si pueden ellos curarse de lupus, se pueden curar de artritis, se pueden curar del asma, de la rinitis, del dolor de espalda, de la fibromialgia, de la depresión, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Lo único que necesitas es empezar a darte la oportunidad de cambiar tu vida. Empieza a darte la oportunidad de hacer todos estos ejercicios que día tras día, ¿qué es lo que nos hace sufrir? ¿Por qué nosotros nos enfermamos? Entonces, en vez de hablar de cáncer, en vez de hablar de lupus, en vez de hablar de fibromialgia, voy a hablar de lo que nos hace sufrir. Y vamos a cambiar esa parte, esa emoción negativa, te voy a enseñar cómo cambiarla. Cómo cambiar ese odio por amor, cómo cambiar esa rabia, cómo cambiar esa culpa, esa vergüenza. Y empiezas a cambiar tu vida para dejar de sufrir y ser feliz. Doctor José Gerardo Albán, Medicina para la Felicidad. Vamos a seguir hablando de las diferentes técnicas para curarse de cualquier enfermedad. Y yo no puedo dejar pasar este programa sin hablar de un ícono que nos enseña un personaje muy importante que nos enseña cómo curarnos con el poder de la mente. Hoy les voy a hablar de un personaje muy importante llamado Luisa Hay. Quienes hayan oído pues, a Luisa Hay, pues me encanta. Quienes no la conocen, les voy a contar la historia de Luisa Hay. Luisa Hay es una mujer que a los 5 años la violó un vecino. Y ella le contó a su mamá, la mamá denunció al vecino, y cuando el vecino iba para la cárcel, el vecino la señaló y le dijo: yo voy a salir de la cárcel, y cuando salga te voy a hacer daño. Así que esa niña de 5 años creció llena de miedos. Pero eso no fue lo peor fue que a los 10 años su padrastro empezó a abusar de ella. Y abusó de ella una y otra vez hasta los 15 años. A los 15 años, obstinada, ya cansada de su padrastro, Luisa Hay decidió volarse con el novio. Y se fue de la casa, se fue con el novio a los 15 años. Pero el novio la abandona cuando ella queda en embarazo. Sola, abandonada, embarazada y con 15 años, termina regalando a su hija. Ella dice que de las cosas horribles que le ha pasado en la vida fue haber regalado a su hija, porque nunca más volvió a saber de ella. Se deprime. Se dedica a la droga, al sexo, al alcohol, una vida totalmente desordenada. Pero ella era una mujer muy hermosa, así que un día un tipo la saca de esa vida y la pone a vivir al lado de él como un maniquí, para mostrarla. Y ella empieza a vivir una vida de maniquí, vacía, superficial y sin amor, hasta los 30 años. A los 30 años, el tipo con el que ella vivía la abandona porque ya está muy vieja y la cambia por otra de 16. Y esa mujer que había sido violada, abusada, embarazada, abandonada, regalada a su hija, vivió una vida vacía, superficial y sin amor, a los 30 años se encuentra sola, abandonada y rechazada y ahora vieja. Y termina sufriendo de un cáncer. El caso es que estamos hablando de los años 70. Y en los años 70, cuando usted le diagnosticaban cáncer, pues ya estaba muy invadido. Y efectivamente ella tenía un cáncer invasivo, ginecológico, inoperable. Y le dijeron a morirse a su casa, porque no hay nada que hacer. Imagínese, hace más de 40 años, y ella pues pensó: hombre, con esta escuela de vida tan dura que me ha tocado, pues lo único que me queda es cerrar con broche y morirme, pensó ella, cerrar con broche de oro y morirme. Pero un día se despertó como ustedes hoy, y dijo: no, debe haber algo más. Así que ella empezó a reflexionar y dijo: bueno, pero si Dios es bueno, la vida es buena, la escuela es buena, todo lo que aprendo es bueno, incluso de las clases que no me gustan son buenas, y todo lo que aprendo es bueno, y todo lo que me pasa es bueno, si Dios es bueno, la vida es buena, la escuela es buena, todo lo que aprendo es bueno, quiere decir que mi cáncer es bueno. Lo dijo ella en 1976. Y en 1990 les conté la historia del doctor Hammer, que dijo que el cáncer es bueno. El caso es que ella se preguntó: bueno, si mi cáncer es bueno, ¿qué es lo que mi cáncer me quiere enseñar? Entonces ella se puso a reflexionar y dijo: claro, toda mi vida no he hecho sino sufrir por los demás, sufriendo por lo que me hicieron, sufriendo por lo que le hice a mi hija, dando lo mejor de mí a los demás, siempre pensando primero en los demás, dándome todo lo mejor de mí a los demás. ¿Qué es lo que mi cáncer me quiere enseñar? Que tengo que empezar a pensar en mí. Y entonces ella empezó a reflexionar y dijo: claro, todo lo que me ha pasado es para que yo hoy sea más fuerte, sea mejor persona y me ame más. Pero a diferencia de ti que me estás escuchando, que me estás viendo en este momento, a Luisa Hay nunca nadie la había amado. Y ella se preguntó: ¿y ahora yo cómo hago para amarme? Y se acordó de Milly Kuwe y dijo: hombre, con afirmaciones. Y empezó a repetir: Dios me ama, yo me amo, me siento sana, soy sana. Dios me ama, yo me amo, me siento sana, soy sana. Dios me ama, yo me amo, me siento sana. Y empezó a repetirlo una y otra vez, hasta que un día se curó de un cáncer invasivo ginecológico inoperable. Y ella, como era testigo viviente de que el cáncer se podía curar, empezó a enseñarlo. Y de todas partes de Estados Unidos empezó a llegar gente buscando cómo había hecho esa mujer para curarse de un cáncer invasivo ginecológico, inoperable. Y ella les empezó a decir: dejen de sufrir, ámense. No saben cómo amarse, repitan: Dios me ama, yo me amo, me siento sana, soy sana, Dios me ama, yo me amo. Y empezaron a llegarles cientos de testimonios de personas que les estaban curando de todo tipo de enfermedades. Y como ella ya tenía cientos de testimonios de personas que estaban curando de todo tipo de enfermedades, escribió un libro: Usted puede sanar su vida. Y se hizo millonaria. ¿Por qué te cuento la historia de Luisa Hay? Porque Luisa Hay hace unos 7 años hizo un video para el internet, para el YouTube. Un montón subió un video donde ella contaba hace 10 años, ella contaba en ese video qué iba a hacer ella en los próximos 10 años de su vida. ¿Cómo iba a vivir Luisa Hay los próximos 10 años de su vida? ¿Cuáles eran los objetivos de Luisa Hay para los próximos 10 años de su vida? Lo poderoso de eso es que ese día esa mujer que había sido violada, abusada, embarazada, abandonada, regalado a su hija, ha vivido una vida vacía, superficial y sin amor y sobrevivido a un cáncer, ese día estaba cumpliendo 80 años. 80 años. Y hoy Luisa Hay tiene 87 años. Y tú la ves, no parece de 60. Y el año antepasado, a los 85 años, escribió otro libro. Y yo digo, ¿poderoso? ¡Poderoso! ¿De quién depende? De uno mismo. ¿Qué fue lo que hizo Luisa Hay para cambiar su vida? Empezar a amarse, a valorarse, a darse cuenta de que ella era lo más importante y que podía curarse, que podía hacerlo. Y empezó a pensar que podía sanarse. Por eso hoy vamos a hacer otra técnica, que es una técnica para curarnos de cualquier enfermedad. Hemos estado hablando del cáncer, les he estado contando que las células de cáncer no les gusta el oxígeno, que son muy frágiles, que son fácilmente muertas con nuestras células de defensa llamadas natural killer, es decir, que te puedes curar fácilmente del cáncer. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar el medicamento más poderoso que existe sobre la faz de la Tierra, se llama oxígeno. Pero hoy te traigo una técnica para respirar ese oxígeno y sanarnos de cualquier enfermedad. Lo primero es aprender que vamos a respirar por la nariz y lo vamos a botar por la nariz. Vamos a tomar aire, tomamos aire y sostenemos. Botamos el aire y cuando botemos el aire, botamos todos los malos recuerdos, emociones, sentimientos, acciones, sacamos todo lo malo. Dejamos un vacío y volvemos a empezar. Respiramos, sostenemos, botamos el aire y sostenemos. Ahora, antes de comenzar, quiero que pongas en tu mente, primero que todo, olvídate del pasado, olvídate del futuro y empieza a pensar en todas las cosas lindas que tienes en este momento, como que estás vivo, como que puedes ver, puedes caminar, puedes estar aquí con tu familia, tienes gente que te quiere. Piensa en esas cosas positivas, algo positivo debes tener. Deja el pasado atrás, deja de pensar en el futuro y concéntrate en respirar. Y mientras respiras, entonces pones esa imagen que quieres ser. Unos van a decir, yo me quiero quitar el dolor, ¿vale? Yo me quiero quitar el cáncer, ok. Otros dirán, yo me quiero quitar este uñero, estas hemorroides, no sé, cada cual quiere, se quita lo que quiera. Pero yo te voy a invitar a que pienses más allá. ¿Por qué no pensar en sentirte 20 años más joven? Visualízate, imagínate cómo serías tú 20 años más joven, más lleno de energía, de vitalidad. Si tienes 20 años, no, porque si te conviertes en espermatozoide. Pero imagínate que puedes bajar unos años más desde antes de enfermarte. Quiero que recuerdes un día antes de enfermarte, un día completamente feliz antes de enfermarte. Quiero que te veas, quiero que te escuches y quiero que te recuerdes cómo te sentías ese día muy feliz hace unos años atrás. Quiero que te veas, quiero que te escuches y quiero que guardes esa imagen mientras respiras. Vas a respirar 5 minutos, tan solo 5 minutos. Obviamente, si estás enfermo, pues con mayor razón lo puedes hacer 10 minutos, 15 minutos y 3, 4, 5, 6 veces al día. Mientras más atención pongas en tu cuerpo, más fácil te vas a curar. La idea es que practiques, que hagas los ejercicios. Respiras, tomas todo lo bueno, te oxigenas, sostienes, sacas todo lo malo, sostienes y vuelves y arrancas. Y eso lo haces durante 5 minutos o 10 para curarte o cambiar tu vida de lo que quieras. Y la idea es que tú practiques todos estos ejercicios y le enseñes a la gente que te rodea, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a todas las personas, enséñales que hay una forma diferente de curarse con el poder de la mente que le está sirviendo a cientos de miles de personas alrededor del mundo y que a ti también te puede curar.